vivimos contra Babilón. Sólido antisistema no podrá unir a la flor. Vivimos contra Babilón. Vivimos contra Babilón, queridos compas, y ya estamos comenzando ya una nueva jornada más. Una nueva jornada más de resistencia, weón, porque esto no para, esto no para. Ya, así que esto continúa y la idea es que continúe lo más posible. Ahí tocamos nuevamente lo que es la intervención del colectivo Las Tesis, queridos compas, que de alguna forma se ha pero masificado, se ha multiplicado en todo el mundo. Y dígame usted, querida vecina, querido vecino, dígame usted que no lo ha tenido durante todos estos días en la mente, cantándolo, no se ha dado ni cuenta y lo está cantando. ¿Sí o no? ¿Les pasa eso, no? Yo llevo semanas, compa, desde que sucedió esto, que lo tenía en la mente así, el violador eres tú. Y ahí identificándose, obviamente, con todo lo que sienten las cabras. Si es de simple, así de corta. Hermoso, hermoso performance. Esperando justamente poder tenerlo acá también en algún momento. A ver si lo organizamos, no sé. Ya. Queridos compas, muchísimas gracias por estar escuchando a esta hora. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obviamente dependiendo del horario donde nos estén escuchando. Dependiendo obviamente la radio que nos estén escuchando. Le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos vecinos. Donde quiera que estén, son nuestros vecinos. Porque los vecinos de al lado donde tú vives, los vecinos de al lado, esos son vecinos. Pero también este programa no tiene fronteras, pues. Así que cada uno de ustedes son nuestros vecinos. Así de simple. Queridos compas, comenzamos con la buena música, porque obviamente sonó un tremendo tema. Un tremendo tema de Escalo, con el tema Tengo Derecho a la Revuelta. Porque así de simple, todos tenemos derecho a la revuelta. Todos tenemos derecho a la revolución social, lo que estamos viviendo ahora. Ya, obviamente, sin olvidar a los que ya partieron, sin olvidar a los que ya no están físicamente con nosotros, pero obviamente siguen estando en cada uno de nuestros corazones en rojinegros, ¿ya? Así que eso, compas, ya no los olvidamos jamás. Y luego escuchamos obviamente la intervención del colectivo Las Tesis. Obviamente esta intervención ya la tuvimos hace un par de semanas atrás, pero lo vamos a ir repitiendo, porque obviamente esto no puede parar, esto no puede detenerse, ¿ya? Porque ya comenzamos y esta weá no para, weón, esta weá no para. Así que eso, compas, le damos la más grata de las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, cosa que no las tenía acá preparadas. Mira, de repente tiro la música y no me doy cuenta de que no tenía nada preparado. Pero aquí ya lo estoy abriendo, obviamente, la información de cada una de las radios. ¿Por qué? Porque este es un espacio que mantenemos durante todas las temporadas, gracias a ellas. Ellas que son obviamente nuestros medios de poder aparecer en cada uno de tus parlantes, en cada uno de tus audífonos, en cada uno de donde nos estén escuchando, ellos son los encargados, estos medios alternativos de comunicación son los encargados de poder aparecer ahí, de poder decir, oye, sí, que tú nos estás escuchando, de poder decirte vecino, de poder decirte cómplice. Cada una de ellas son nuestros cómplices, obviamente. Si cada una caemos, no todos, caemos todos, y si una gana una batalla, la ganamos todos, así de simple. Esos son cómplices, ¿sí o no? Ya. Todos los días miércoles, queridos compas, desde las 22 horas a través de radio. Ya, ahí nomás, si parezco nunca tanto, ahí nomás. Ya. Todos los días miércoles desde las 22 horas apareciendo a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, a través de la señal online, el dial virtual de la Nehuen, y junto con eso también a través de la aplicación gratuita de Google Play, donde pueden descargar ahí Radio Nehuen. Saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, que nos han dado la paña, pero desde Melodías Conscientes. Estamos hablando de 2004, 2006, fácil. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, las compañeras de Casandras a través del casandras.org, la última es una X, jueves 10 de la mañana, sonando ahí. Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular en horario rotativo, 107.9 FM para todos los vecinos de Quilicura. Radio Libre, 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM, Buenos Aires. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar de Buenos Aires, viernes 22.30 minutos, 106.5 FM. Radio Lucha Libre, a través directamente desde Guatemala, radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. No sé en realidad si estamos sonando en la Villa Francia, compas, ¿para qué les voy a mentir? Ya, pero sí, obviamente, si nos pueden confirmar eso, sería en la raja. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas y entrelazándose también los miércoles desde las 22 horas. 87.7 FM, radioucan.caster.fm o radioucan.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas sonando la contra, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, viernes 22 horas en directo. Radio Conciencia, 107.7 FM para todos los vecinos de Rosario, sábado 12 horas, radioconciencia.org. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Suba al aire, directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, suba al aire, 884fm.blogspot.com, miércoles desde las 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano, La Pirata FM, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa, 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo desde las 6 a.m., hora de Madrid, y sábado en la tarde-noche por estos lados de Latinoamérica. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, 105.3 FM, miércoles 21 horas desde Trelew, Argentina. Súbeme el fake. Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido los fines de semana. Radio 19 de abril, viernes 12 horas, radio19deabril.cl. Radio Activa FM desde el país de Valencia, Compass, ahí en España, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org todos los días sábados desde las 19 horas. La Combi Rock, lacombirock.cl, todos los días domingo desde las 21 horas. Y por último, los compañeros de la Radio Chapita FM desde Montevideo, en el barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21:30 horas, a través de la Chapita FM, 885.caster.fm. Queridos compas, ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, como siempre lo decimos, dándonos todo el aguante como programa. Ya, así que muchas gracias. Desde acá obviamente les agradecemos infinitamente a cada una de ellas, a cada una de sus señales, compas. ¿Por qué? Porque gracias a ellas usted nos está escuchando, pues así de simple. Gracias a ellas usted nos está escuchando y gracias a ellas también tenemos información que contrarrestra de lo que está pasando a través de los medios convencionales de comunicación. Por eso, apoyemos, participemos de ellas. Medios alternativos de comunicación, medios independientes de comunicación, así de simple. Esto es Marcelo Varas con el tremendo tema Contra el Sistema. Marcelo Varas, que después me enteré de que participaba también en Los Pipeños, o participó en Los Pipeños. Qué gran banda Los Pipeños. Me acuerdo de Los Pipeños en algún momento cuando estábamos en Radio Cordillera. Aquellos tiempos. Cáchate. Si no me equivoco, no sé si estuvieron los compañeros de Los Pipeños invitados en algún Raíz Latina con el compañero Chelo. No sé si estuvieron ahí o bueno, pero obviamente tocábamos la música de Los Pipeños en ese minuto, ¿ya? Y Marcelo Varas también es participante de lo que son Los Pipeños o de lo que fueron Los Pipeños, no sé en realidad si seguirán tocando o no, pero Marcelo Varas sí. Y esto es un disco del 2018 llamado Contra el Sistema, si no me equivoco. Vamos a ir a escuchar justamente Contra el Sistema y luego vamos a escuchar Alma Patipelada Violeta, que esto básicamente es una recopilación, ¿no? Es un tema que es El Pueblo Unido, Ya Jamás Será Vencido, en la cual participan diferentes artistas, diferentes cantautores que no son muy conocidos, ¿ya? Pero quisimos rescatarlo para poder difundirlo. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos de que hay diferentes versiones de lo que son canciones de Víctor Jara, por ejemplo, ya El Derecho de Vivir en Paz, por ejemplo, con artistas que ya son conocidos, ¿ya? Entre otros. Pero este tema, en realidad, no hay músicos muy conocidos y nosotros queremos rescatarlo de eso, ¿ya? Porque todo este tipo de trabajos hay que rescatarlo, y para eso nosotros, obviamente, estamos, como muchos programas, obviamente, necesitamos, tenemos la obligación, de alguna forma sentimos que tenemos la obligación de poder difundir esto, ¿ya? Es un tremendo trabajo, es un tremendo trabajo de hecho audiovisual, porque tiene video este mismo tema, en la cual participan obviamente cada uno de los músicos, ¿ya? Y que es precioso también el video. Y quisimos destacarlo también y quisimos rescatarlo en audio para que cada uno de ustedes, queridos vecinos, puedan escucharlo, ¿ya? Así que vamos, primero que todo, Marcelo Varas con Contra el Sistema y luego Alma Patipelada Violeta, no sé si realmente se llamará de esa forma, ya, pero lo rescatamos de esa forma, con el tema El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, un tremendo temón que emociona hasta las lágrimas. Marcelo Varas, sonando. Descontento, sonando en Contra Babilón. Marchando junto a mí,

Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampatesta, años en la contracultura punk. Fiscalía de Quillota por justicia por Nicole Saavedra. Hola, soy Caterina y me tomé la Fiscalía de Quillota porque entendemos que pidiendo permiso no se logra que el sistema haga su trabajo. Hola, soy Karen. Nos tomamos Fiscalía por una acción directa ya que hace 3 años que no ha habido ningún avance en las carpetas y necesitamos hacer una acción directa. Hola, soy Yael. Yo apoyé la toma de Fiscalía porque hay una seguidilla de irregularidades en el proceso investigativo. Han pasado 4 fiscales en la investigación del caso de Nicole Saavedra Bamonde y no habían avances y necesitábamos respuesta por parte de Fiscalía. Necesitábamos que Fiscalía hiciese su trabajo, hiciese la investigación correspondiente. ¿Y qué logramos con eso? Que nos criminalizaran. Hola, soy Sandra Godoy y quiero decir que ninguna agresión sin respuesta, no más crímenes de odio y aguante la acción directa. Justicia por Nicole Saavedra Bahamondes. ¡Justicia! Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, estamos nuevamente de regreso, obviamente. Ahí estábamos escuchando nuestros audios contrainformativos, audios que compartimos a través de diferentes trabajos, de diferentes medios alternativos también, de periodistas y otros también, que uno que otro, que también rescatamos por ahí nosotros mismos. Queridos compas, ahí escuchamos justamente lo que es un audio que, gracias a la Red de Medios de los Pueblos, que es una cuñita, de alguna forma, de las 5 cabras que están siendo criminalizadas por exigir justicia por el asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes, ¿ya? Nicole Saavedra Bahamondes, obviamente, asesinada en Limache, ¿ya? Que de alguna forma fue un crimen lésbico, como le llaman de alguna forma, porque ella es lesbiana, ella fue lesbiana, ella es lesbiana, ¿ya? Que fue asesinada, obviamente, básicamente con señales de tortura y atada a las manos también, ¿ya? Esto fue en Limache. Y esto fue, si no me equivoco, fue por el 2016, si no mal recuerdo, queridos compas. Ya por ahí el 2016, si no me equivoco, fue el asesinato de Nicole Saavedra, ¿ya? Por ahí por el mes de junio. Así que bueno, obviamente quisimos rescatarlo, ya quisimos rescatar esa cuñita, ya porque esto no ha pasado, todavía no se sabe, y todavía no se sabe los culpables, justamente del asesinato de Nicole Saavedra, ¿ya? Junto con eso, queridos compas, queremos, no antes de que se nos vaya, ya queremos mandarle un gran abrazo a los compañeros de la Señal 3 de La Victoria, específicamente y especialmente a Gonzalo Barría, el Chalo, que es un camarógrafo de gran y larga trayectoria en el canal, justamente en la Señal 3 de La Victoria, que hace un par de días atrás recibió una lacrimógena en su rostro con abierta intencionalidad por parte de Carabineros. De hecho, hay unos videos dando vuelta por ahí. Es necesario que como pueblo condenemos la violencia a la prensa, a los comunicadores independientes y comunitarios. Tenemos el deber de informar la verdad más allá de las presiones y ataques. Ya a través de eso también, a través de la Señal 3 de La Victoria, queremos mandarle un gran saludo a cada uno de las radios, de los medios, ya que está ahí, pero en primera línea, compas, entregando justamente la información al medio PAL, a Radio Curruf, ya, a todo lo que son Red de Medios de los Pueblos, Radio Tamara, ya, diferentes medios que obviamente nos entregan una información en el minuto, ya que están transmitiendo en vivo. Para que ustedes, queridos vecinos, búsquenlo a través de las redes sociales, van a encontrar justamente cada uno de sus links donde pueden escuchar justamente este medio, y a través de las redes sociales también pueden tener acceso en forma directa a lo que está pasando en las calles, ya, porque si no fuera gracias a los medios alternativos de comunicación, no sabríamos de que en ningún momento y que en ningún día justamente se ha soltado la Plaza de la Dignidad, ¿ya? Hay represión, claramente hay represión. Hay cabros que siguen en primera línea, hay cabros que siguen en primera línea. Hay menos gente que otros días, por ejemplo. Efectivamente sí, sucede, pero está, pero hay gente, ¿ya? Y no se ha soltado. Y no solamente a través de lo que es la Plaza de la Dignidad, ¿ya? Sino que también en diferentes manifestaciones, diferentes marchas, diferentes barricadas que se están realizando a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, compa, porque esta revolución traspasó cualquier tipo de fronteras, esta rebelión traspasó cualquier tipo de fronteras, ya, traspasó cualquier tipo de ideología, traspasó cualquier tipo de religión, ya, porque esto no es un tema ideológico, ya, no es un tema de religión, no es un tema de diferencias, sino que es una guerra de clase, así de simple. En algún momento iba a pasar. Está pasando, en algún momento la esperamos, está pasando. Así que hay que aprovechar justamente ahora que está sucediendo, a no dejar las calles, a no dejar las diferentes trincheras, a realizar manifestaciones, a realizar actividades, compas, a seguir en esto, a seguir apoyando justamente a los voluntarios que están ayudando a los cabros que están todos heridos, a los cabros que están en la calle, ¿ya? Y que están justamente ahí ayudando y dando el pecho a las balas, siempre. Ya, así que eso, compas, esto no para, esto continúa. Y obviamente, le vuelvo a reiterar y les agradecemos a cada uno de los medios libres de comunicación, obviamente por entregarnos la información ahí, ahí, pa, ahí en la calle, ahí, donde está la lacrimógena, pues, cabrón, ¿ya? Esto es boicot con Hablarán las Calles. Porque a través de los medios hablan las calles, a través de los compañeros, las compañeras, nuestros abuelitos, hablan las calles, pues. Ahí está. De pandereta lleno de negras tarjetas en la cueva de bandidos del despido indiferido.

de Fresia en apoyo para todo mi querido Chile. Profesores, parvularias, abuelitos, un sueldo más digno, no más AFP. Arriba al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en mi querido Chile? Que la policía y milico nos reprimen. Son una marioneta que del pueblo se olvidaron. Piensan en sus hijos que también están criando. Han violado y matado a mucha gente. Y nos dejó la perso, dice que somos unos delincuentes. Por eso yo le digo y apoyo a esa gente. Que no bajen esos brazos, que Chile no pertenece. Se acaba la alegría, dice el presidente. Tirando a los perros directo a la gente. Por luchar un sueldo digno y pensiones diferentes. Que pide que renuncie el gabinete. Toda la manga de ladrones que al país solo le meten. Políticos, raperos y caprichos del Estado. Tienen la caga en Chile y al pueblo han humillado. Somos dos gatos cumbieros apoyando al pueblo entero. Y como la cantamos todos, Chile por fin despertó. Y como la cantamos todos, Chile por fin despertó. Por fin despertó. Y como la cantamos todos, Chile por fin despertó. Yo quiero palmas, yo quiero palmas. Yo quiero palmas y palmas y palmas. Que suena tu primero el gato cumbiero. Y la vero y la vero. Este. Por una nueva constitución, no queremos más abuso. Y por último, no queremos más ladrones de cuello y corbata. Porque Chile despertó, despertó. ¿Qué es lo que está pasando en mi querido Chile? Porque la policía y milico nos reprimen. Son una marioneta que del pueblo se olvidaron. No piensan en sus hijos que también están criando. Han violado y matado a mucha gente. Y nos dejó la perso, dice que somos unos delincuentes. Por esto yo le digo y apoyo a esa gente. Que no bajen esos brazos, que Chile no pertenece. Se acaba la alegría, dice el presidente. Tirando a los perros directo a la gente. Por usar un sueldo digno y pensiones diferentes. Y la gente lo que pide que renuncie al gabinete. Toda la manga de ladrones que al país solo le meten. Políticos, raperos y caprichos del Estado. Tienen la caga en Chile y al pueblo han humillado. Somos dos gatos cumbieros apoyando al pueblo entero. Y como la cantamos todos, Chile por fin despertó. Como la cantamos todos, Chile por fin despertó. Y como la cantamos todos, Chile por fin despertó. Y como la cantamos todos, Chile por fin despertó. Domingo 1 de diciembre del año 2019, en territorio bajo control del Estado de Chile. Hoy, a 44 días desde aquel viernes de octubre grabado a fuego y sangre obrera en la historia, pero por sobre todo en nuestras memorias. El octubre de las jóvenes rebeldes que se encargaron de marcar a pulso la ruta para transitar hacia lo que se convertiría en una revuelta histórica. Y en un desprecio hacia el miedo, dejamos de criminalizar la violencia de la calle incendiada. Porque nos dimos cuenta de que no éramos nosotras las violentas, sino ellos. La élite recalcitrante en decadencia y sus verdes sabuesos entrenados para obedecer, sin honor ni gloria. Son ellos los violentos, dispuestos a utilizar todas sus trampas, cerrar a la fuerza nuestros ojos, con tal de permanecer en el poder. Son ellas las violentas, defendiendo a cambio de nuestras vidas un sistema capitalista que te deja morir en una sala de espera después de haberle entregado la vida entera al trabajo. Son ellos los violentos que se sientan a negociar sobre los gritos de justicia, pisoteando muertas, torturadas, mutiladas y violadas, imponiendo la normalidad por encima de los lamentos hacia un hijo desaparecido. Y es que un acuerdo de paz cocinado con sangre a espaldas de la masa furiosa no puede considerarse sino como una declaración de guerra.

para que se haga justicia y para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. El mensaje mío es que no hay que decaer, hay que seguir en la lucha. Que fortalezcan la mente, que no lo hagan lento como lo pasó a los pingüinos. Nos merecemos una vida justa, igualitaria, de compañerismo. Hasta que ganemos por los abuelitos, por los niños del Sename. Que Piñera renuncie y que el pueblo siga unido, más que nunca. Chile despertó, Chile uno ahora. Y así, unificado, es la única manera para vencer los pisoteos de todos. Y no se va a detener esto, por eso mismo, porque estamos buscando dignidad. Estamos buscando dignidad, como decía el compañero. Estuvimos escuchando, queridos compas, lo que es el primero, una apología a la paz, ¿ya? Gracias a Galateao Artácrata de Galatea, algo así, para que lo pudimos rescatar por ahí, y lo encontramos buenísimo, y por eso justamente quisimos compartirlo con ustedes. Y luego escuchamos diferentes voces de la Plaza de la Dignidad, así de corta, en la cual obviamente se da cita, no sé, abuelitos, niños, familias, cabros, cabras, cabres, compas, de todo un poco. Todo lo que es el pueblo se reúne justamente en la Plaza de la Dignidad para dar a conocer su descontento social, así de simple, ¿ya? Agradeciendo, obviamente, siempre a los compañeros que están ahí al frente, ¿ya? Los que están ahí al frente, en la primera línea, como le llaman ahora. Primera línea, obviamente, que siempre estuvo, como les comentábamos, y que ahora justamente ya pasan a ser, entre comillas, héroes, ¿ya? Porque gracias a ellos se pueden seguir manifestando también los demás, o nos podemos seguir manifestando los demás también, ¿ya? Queridos compas, estuvimos escuchando también, quisimos rescatar el audio sobre lo que es la campaña sobre la libertad del profesor Roberto, ya, en la cual básicamente la Fiscalía Sur decidió reformalizar al profesor Roberto Campos por su participación en los daños ocurridos en la estación del Metro San Joaquín al inicio de la crisis social. El fiscal Alex Cortés confirmó que buscará precisar los hechos y recalificar el delito de daños a uno que incluya la infraestructura dañada. Campos, acusado de infringir la ley de seguridad del Estado, permanece en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad desde hace un mes, ¿ya? La audiencia de reformalización fue fijada para el día 26 de diciembre próximo. Mientras tanto, la familia de Campos pide su libertad, aludiendo a que la medida cautelar constituye una grave vulneración de sus derechos y que solamente tuvo una reacción humana como miles de chilenos al destruir el torniquete de la estación del transporte público, compas. Dentro de eso escuchamos justamente lo que es la campaña, escuchamos el audio, porque en realidad es un video que está dando vuelta a través de las redes sociales, pero rescatamos el audio para poder compartirlo, con respecto a lo que es este inicio de campaña por la libertad de Roberto, que inició justamente la familia y los amigos y los colegas también de Roberto, que en la cual también participan de lo que es este audio-video, ¿ya? Y en la cual también indican justamente que es bastante duro el hecho de poder verlo ahí tras las rejas a Roberto, ¿ya? Así que, bueno, desde acá obviamente también llamamos a la libertad del profe Roberto, ¿ya? Junto con eso también, a propósito de campañas, se está iniciando una campaña solidaria, ¿ya? En beneficio de Gustavo Gatica, ¿ya? Se está vendiendo un libro, venta de libros, se levanta el clamor popular a 10 lucas. Todo lo recaudado irá en apoyo de Gustavo. Los contactos, compas, son a través del Facebook Talleres Gráficos Sartaña, ¿ya? Y a través del correo electrónico talleres.sartana@gmail.com. Tienen un Instagram también que es talleres-sartana, ¿ya? Se está realizando también esta campaña solidaria por Gustavo Gatica. Junto con eso también se está realizando diferentes campañas ya solidarias como para poder juntar dinero para Fabiola Campillay, junto con eso a Gustavo Gatica también, ¿ya? Y hay otro compañero también que no tengo el nombre en estos minutos, pero también se está juntando dinero a través de unas cuentas Ruth Compas, así que entérense por ahí, búsquenlo por ahí, ya, porque ahí están las campañas solidarias por Gustavo Gatica y Fabiola Campillay también, compas. Así que eso. Esto es Sidi Guacho con Grita Justicia, porque obviamente, como seguimos reiterando, y como todos saben, queridos vecinos, sin justicia jamás habrá paz. Sin justicia jamás habrá paz. Sidi Guacho, compas, en la cual participa Juanito Ayala, junto con otros compañeros también franceses. Por eso estamos escuchando como

molesta el poder. El poder hoy le teme a la cumbia, porque hoy la cumbia lo va a hacer caer. El poder hoy le teme a la cumbia, porque hoy la cumbia lo va a hacer caer. Tienen el poder y los vamos a correr. Tienen el poder y los quieren someter. Tienen el poder y los vamos a hacer caer. Tienen el poder y los quieren mantener. Tienen el poder y los vamos a correr. Tienen el poder y los quieren someter. Tienen el poder y como dicen, no nos romperá la vida, tampoco los sueños. Suena fuerte el baquete y suspiro pequeño. Sin capucha y con pachorra estamos listos. Chera, con la mano arriba, vamos todos a la pelea. Tienen enemigos de burbuja disfrazado, repartiendo palos mandados por el Estado. De esos abusos de poder estamos aburridos. Prevalece el pueblo cuando se mantiene. Nos tienen hundidos donde el sol no alumbra. Abramos los ojos, que somos la cumbia. El poder le molesta a la cumbia, y la cumbia molesta al poder. El poder hoy le teme a la cumbia, porque hoy la cumbia lo va a hacer caer. Al poder le molesta la cumbia, y la cumbia molesta al poder. El poder hoy le teme a la cumbia, porque hoy la cumbia lo va a hacer caer. El poder hoy le teme a la cumbia, porque hoy la cumbia lo va a hacer caer. Esperanza. No más AFP. No más AFP. Escrito por Carla Infanta Gabor. 80 años han pasado desde que nació la esperanza. Fue en el campo, rodeada de amor. Gozó una infancia sonriente, se llenaba con el aroma de las flores y la tierra recién mojada. Se perdían las formas de las nubes y en el vuelo de las mariposas. Cada paso del largo camino era un placer para ella, pues la llevaba a su lugar favorito, a su escuela. El conocimiento era su estrella, y estudiar eran las alas que la acercarían a ella. Desde su pequeña escuela partió a la universidad. Se formó para ser maestra sin jamás tener que pagar. Tanto cariño y vocación a los niños se entregó que ahora de adultos la llevan en su corazón. Hoy la esperanza está cansada. Tras una bella vida, la mísera jubilación no le alcanza para nada. No es justo, piensa ella, luego de haber dejado su corazón en la escuela. Jubilación por años de servicio, igual que los pagos, igual que los milicos. Jubilación por años de servicio, igual que los pagos, igual que los milicos. Cápsula informativa grabada por Radio Curruf. Material educativo creado por Artas Colectiva. Descarga más en Facebook e Instagram @artas_colectiva. Desde hace al menos 3 semanas, Chile atraviesa fuertes protestas por parte de los ciudadanos que exigen sus derechos, pero también graves actos de violencia y represión por parte de carabineros y militares comandados por el presidente Sebastián Piñera. El domingo 20 de octubre, un día después de la declaración de emergencia por Piñera, se dio una de las imágenes más impresionantes de la crisis social en Chile. Caos y muerte en el saqueo e incendio de las bodegas de Kaiser, una empresa de ropa interior en la comuna de Renca, ubicada al norponiente de la ciudad de Santiago. Las causas del siniestro que dejó 5 muertos son inciertas. No se conoce qué pasó ni cómo murieron. Pese a que el Ministerio Público informó que los resultados del fallecimiento de las 5 víctimas fue producto de la acción del fuego, familiares y organizaciones han cuestionado el antecedente de los hechos como algo provocado. Incluso, la investigación del medio chileno Interferencia, con base en entrevistas a médicos forenses, reveló que los cuerpos que se observan en un video dentro de la fábrica incendiada no presentan la posición normal de una persona que muere producto de un incendio. El pasado 31 de octubre, la Fiscalía entregó los restos de las víctimas a sus familiares. Señaló que las autopsias arrojaron que murieron por asfixia y desmintió los rumores de que Joshua Osorio Arias, Manuel Muga Cardemil, Andrés Ponce Ponce y Julián Pérez Sánchez hubieran fallecido antes de que se registrara el incendio. Aunque confirmó que uno de ellos, quien aún no ha sido identificado, tenía una lesión en el cuerpo producida aproximadamente 12 horas previas al incendio, cuando le preguntaron si era de una bala, no contestó. Además, la autopsia de Joshua, uno de los fallecidos de 17 años, arrojó que su cuerpo tenía 3 orificios en el tórax, heridas que el servicio médico legal ignoró. Estos son algunos de los testimonios de los familiares de las víctimas del incendio de aquel día. Mi nombre es Solange Arias, soy mamá de Joshua Osorio. El día domingo fue el saqueo de la Kaiser, que estaban todos ahí. Yo venía a trabajar y estaban todos ahí saqueando. Era como persa. Las cosas estaban hasta en la calle, llenas de autos. Llegué a mi casa, mi hijo estaba aquí. Le dijeron que había unos amigos y fueron a mirar. Yo también, yo no lo digo, yo también quería ir a mirar. Llegaron allá, mi hijo con un amigo que también murió ahí, Julián Pérez. Y iban entrando y estaba incendiándose. Mi hijo entró a ayudar a sacar, pensé que habían amigos. Conocido, mi hijo es muy conocido por todo, tiene muchos amigos. Y en eso nos avisó que Joshua no aparecía. Fueron su hermana, yo me quedé con los bebés. Me llaman a mí, fui yo, tirándome directo a las llamas a buscarlo. Gritaba, gritaba a mi hijo, lo gritaba, le decía Joshua, Joshua. Se escuchaba gente arriba que gritaba. Le decíamos a los bomberos que había gente y ellos decían que no había nadie. Nos tomaron en cuenta. Eso ardió, no sé. Fue tan rápido el incendio. Estuve todo el día ahí. Tuvimos vecinos, amigos, buscándolo, esperando una respuesta. Bomberos nos decían que iban a cada 20 minutos nos iban a dar una información. Nunca la dieron. Y yo le dije que quería ver, sacar a mi, si estaba mi hijo ahí, yo quería ver el cuerpo cuando lo sacara. Me mandaron para la casa, por el toque de queda. Y de ahí perdí a mi hijo, no lo vi. Tuvimos que esperar hasta el día lunes, que nos mandaron al Instituto Médico Legal para hacer pruebas de ADN. Yo el día lunes no me quedé con manos cruzadas. Tenía que seguir buscando a mi hijo. No daban información en las comisarías, ni la PDI tampoco, que no habían detenido. Hoy día en la mañana dan aviso de que había a mi hijo allá. Y lo fui a buscar ahora. Recuperé a mi hijo. No como queríamos, porque un niño sano, un niño de bien. No un ladrón, como dicen en la red, como dicen, que estaba saqueando el Kaiser, como dice mucha gente. Es mentira, porque a mi hijo le enseñé valores. Él era muy humano, porque es verdad, por detrás han cortado los reportajes de todo lo que digo. Porque es tan igual que en el 73, el gobierno quiere hacer lo mismo. Y me han cortado los reportajes y yo lo que quiero, quería era en esos instantes buscar a mi hijo, ya lo tengo ahora. Pero ahora yo lo que quiero es justicia, que pague, porque eso fue armado por los de la cárcel, porque ellos quieren cobrar seguro, porque eso es lo que quieren, porque quemando mercadería no les pagaban seguro, pero quemando instalaciones sí, a costo de la vida que fuera. A ellos no les importa. A ellos no les importa eso. Pero mire, mi familia destruida, toda mi familia, mi hijo, era el dueño de casa, el pilar de nosotros, el que nos levantaba todos los días, el que nos daba ánimo para seguir viviendo. Y ahora no está. ¿Con qué quedé de él? Quedé con esto, su cabeza. Esto me entregaron de mi hijo y allá adentro está. Éramos todos uno. Mi familia la destruyeron. Está destruida, está destrozada. No hay palabras para decirle lo que siento. No hay palabras. Mi nombre es Natalia Mesa. Esta es la calle Parinacota y yo soy la hija de Manuel Muga. Mi papá desapareció el domingo 20 de octubre. Lo que pasa es que mi marido estaba de cumpleaños. Nosotros teníamos una comida, nos cancelaron por los disturbios. Y lo que pasa es que no teníamos, estaba todo cerrado, no sabíamos dónde encontrar una torta. Entonces mi papá, como me vio mal, me dijo, hija, el Montserrat, me dijo, de Miraflores, me dijeron que está abierto. Me dijo, yo te traigo la torta y después, y aprovecho de comprar unas cosas que me faltan y después arreglamos. Entonces eso fue lo último que supimos, que él iba al Montserrat. Y después por redes sociales nos dimos cuenta de que estaban saqueando y que pasó lo del incendio. Y de ahí lo buscamos por hospitales, hicimos todo. Fuimos hasta el Regimiento Buin, Estadio Nacional, Posta, SAPU, Carabinero, PDI, todo. Buscamos por todas partes y no lo pudimos encontrar más hasta que nos tocó el paso difícil del Instituto Médico Legal, porque yo nunca pensé que estaba ahí, porque él iba para otro lado. Entonces, por protocolo nos tocó hacernos el ADN y nos hicimos el ADN el martes y ayer nos comunicaron en la mañana que era uno de los 5 fallecidos de Kaiser. Mi papá era jardinero de un colegio porque él tenía artritis con artrosis, no podía trabajar en nada más, era muy enfermo de sus manos. De nada tenía antecedentes, ni siquiera tenía DICOM, con eso te lo digo todo. Mira, Carabinero es súper, tiene poco tino. De cuando fui a presentar la presunta desgracia, un carabinero se me acercó y me dice, ¿no estás seguro que se fue con otra mujer? Mi papá está desaparecido, le dije. ¿Cómo me dices eso si te estoy diciendo que él fue al Montserrat, que al frente hubo un incendio, que hubieron fallecidos, que hubo gente detenida y tú me estás diciendo que se fue con otra mujer? Sí, nosotros hicimos una demanda, estamos con los derechos humanos. Hay un abogado que está con nosotros y bueno, por aquí por allá hemos conseguido más abogados que nos están ayudando y orientando, porque eso fue un asesinato. Yo digo que fue un asesinato, porque hubo gente ahí que a mí me dijo que cuando llegaron ahí, llegó carabinero, militares, llegaron todos juntos y ellos entraron, golpearon a alguna gente. Y ellos cerraron las puertas, habiendo gente adentro, gente afuera gritaba, gente afuera diciendo, escuchando de gritos de gente que se estaba quemando. Si tú escuchas a alguien que se está quemando y cierras la puerta, para mí eso es un asesinato. A mi papá me lo mataron y yo qué justicia, quiero justicia por mi papá y por esos 5 casos. Y yo voy a llegar al final. Porque eso es un asesinato para mí. Lo buscamos toda la semana, recién ayer lo entregamos, lloramos, lo abrazamos como familia. Estamos como con nuestro luto. Ya mañana son los funerales y ya el lunes nos vamos con todo. Mi abogado se está moviendo, pero nosotros vamos a golpear todas las puertas. ¿Dónde están los derechos de nosotros, de derecho a la vida? Porque salimos afuera, te tienen que matar. No, eso no puede quedar así. Yo he tenido harto contacto con los papás de Joshua y estamos todos en la misma. ¿Y qué más testigo que la madre que estaba afuera, escuchando cómo gritaban adentro? Ese para mí es mi mayor testigo. pero ella escuchó a su hijo. Y ese es el dolor más grande que tiene ella, porque ella estaba fuera de la reja, le gritaba que abrieran las puertas y no lo hicieron. Eso es un crimen, eso es un crimen. Eso a mí me pareció muy extraño también, porque llegaron todos juntos. Bomberos casi venía cuando no había nada de fuego. Llegaron al tiro. Y no me explico cómo si llegaron todas las autoridades, ¿por qué se quemó Kaiser y se quemó Líder al mismo tiempo? Si por lógica yo veo que viene militares o viene carabinero, yo arranco. No voy a ir con un encendedor a quemar algo, porque la gente no andaba con molotov, no andaba, la gente era, entraban, sacaban y se iban, lo más rápido era irse. O sea, tú no vas a ir a quemar una cosa y después quemar la otra, siendo que estaba lleno de las autoridades afuera. Es incendio que somos para adentro. Querido compas, ahí estuvimos escuchando, primero que todo, una cuña de Radio Curruf con respecto a Esperanza, ya, y obviamente no más AFP. Contaba un poquitito lo que es la historia de Esperanza, como Esperanza, obviamente, como Esperanza y como dama dedicada a la educación llamada Esperanza, ya. No sé si lo escucharon, pero bueno, me imagino que se dieron cuenta de eso, es una estupidez estarlo explicando, ¿no? Y luego escuchamos, queridos compas, y agradecemos a Rompeviento TV, ya que es televisión por internet, que estuvieron compartiendo justamente este video audio también, sobre lo que es el incendio en Kaiser. ¿Ya por qué razón? Bueno, obviamente, como me imagino que cada uno de ustedes, queridos vecinos, saben de que se estuvieron realizando muchos incendios, ya, en supermercados, en Kaiser, de hecho, en una universidad también, en la cual siempre indican de que había participación de los saqueadores, de los manifestantes. Pero no es así, ¿ya? No es así, ¿ya? Víctima en incendio de Kaiser tenía bala en el pie, hematoma en su cabeza y costillas fracturadas, ¿ya? Eso es justamente lo que se está investigando actualmente. Finalmente salió a la luz lo ocurrido en la última persona de las cinco víctimas fatales del incendio en la bodega de la empresa Kaiser, ocurrido el día 20 de octubre en medio de los saqueos en Renca. Un reportaje de un canal de televisión lo confirmó. Se trata de Luis Antonio Salas Martínez, de 47 años. Su nombre es, que según denuncia su familia, tiene un impacto de bala en el pie, una fractura en el pie también, un hematoma de 30 gramos en la cabeza y unas costillas fracturadas. Y el informe de su autopsia es clara y confirma el impacto de bala en el pie, una lesión balística reciente con proyectil único, retiniente en el pie izquierdo, lesión que debió limitar el desplazamiento del afectado. Básicamente, queridos compas, lo que queremos decir, que me imagino que ustedes también supieron por ahí y se han enterado de esto, que efectivamente muchos de los compañeros de los manifestantes que estuvieron y que murieron, ya quemados obviamente en esto que les comentábamos justamente, no eran saqueadores ni mucho menos, y a su vez también fueron asesinados antes de haber entrado o de haberlos entrado ya a estos lugares quemados. Y así que bueno, ahí se está sabiendo obviamente de a poquitito lo que es la verdad, porque todo lo que son los montajes son castillos de arenas que se van cayendo obviamente como tal, ya, porque son así, porque son castillos de arena y justamente eso, se caen solos, ya. Así que esperando obviamente que vayan saliendo las verdades a flote, vayan saliendo las verdades juntas, y basta de echarle la culpa a los manifestantes, basta de echarle la culpa a los saqueadores también, ya. Esto es Mayo, del disco del 2017, A Quien Pueda Molestar, Pueblos Sin Miedo. Porque obviamente nos robaron tanto que nos robaron incluso el miedo. La cultura de lucha de un pueblo hermano, mil incontenidor, los años del terror. Los desaparecidos que la dictadura se llevó, sigue la lucha contra la represión. Organiza la revuelta, no callará nuestra voz. Sin justicia no habrá paz. ¡Libertad! la trova libertaria se toma las ondas rebeldes de la contra Babilón. Porque las guitarras son incendiarias en contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que es la trova libre, vamos a presentar el último tema de Hernán Vidal, un compañero que estuvo conversando con nosotros hace un par de programas atrás, y no solamente hace un par de programas atrás, sino que también había conversado hace mucho rato, también ya lo tuvimos en ese minuto en Radio Oriente. Hernán Vidal, queridos compas, desde la Patagonia, estuvo acá en Santiago, ahora creo que se volvió a la Patagonia nuevamente, pero ahí está dándole justamente con todo lo que es su música incendiaria. Vamos a escuchar un tema llamado Al fin veo la ciudad arder, justamente dedicado a la revuelta. Y luego vamos a escuchar a Conjunto Falopa, un grupo argentino, que nos deleita justamente con su música y con su trova y con sus monólogos libertarios. Vamos a ir a escuchar Pasa la bomba, ¿ya? Hernán Vidal y Conjunto Falopa en la trova libre de la contra. Hace días que no duermo tranquilo. De noche te veo a mi lado, de día al lado de esa catedral, que hubieras disfrutado ver arder. ¿Cómo explicar que pateo las imágenes como si cayeran frente tuyo? Esperando darles la jeta a ese yuta maldito. Esperando darles la jeta a ese yuta maldito. Al bastardo sigue órdenes que te hostiga. Lo dejaría como Natales a su comisaría. Y ver cómo sonríe mientras se quema. El bastardo sigue órdenes que te hostiga. Al fin veo la ciudad arder y los carros policiales ya no aguantan más mella. Ay, compita, la revuelta no es lo mismo sin ti, pero aún pongo el pecho a las balas por ti. Cuando te pido que tengas cuidado, es por la yuta que mata, que viola las compas y desaparece a los cabros. Yo sé muy bien que tú te cuidas sola, pero no confío en policía y su coca. Suena en Santa Julia, balazo y sirena. Debo caminar más despierto que vecino de la hermida. En una noche combativa me despido por si no vuelvo a tu brazo. De las 11 de Arica a las 18 Punta Arena no quedará ningún monumento y nuestros muertos se ven en el fuego. De las 11 de Arica a las 18 Punta Arena. Al fin veo la ciudad arder y los carros policiales ya no aguantan más mella. Ay, compita, la revuelta no es lo mismo sin ti y aún pongo el pecho a las balas por ti. Pase lo que pase, ya nada fue en vano. Corriendo en la noche en un puerto incendiado, bajo la luz de la luna. Compita, al fin veo la ciudad arder. Thank you. me ampara ni la Biblia ni el Corán. Solo me mueve un gran odio de clase a explotar. Quiero terminar con todo y partir, estallar en mil pedazos sin sufrir, destruir este sistema tan podrido y manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, entramos justamente a tierra derecha. Oye, qué buenos son los conjuntos falopa. Son buenos los conjuntos Falopa, tienen como dos o tres discos los compas. O yo por lo menos tengo dos o tres discos de los conjuntos Falopa. Son anarquistas ellos, son libertarios. Tienen como, bueno, tienen tango, tienen de repente monólogos, tienen un poco de trova, tienen un poco de diferentes, no sé, pero algo como super piola. Ahí escuchamos, de hecho, como que era como piano con algún tipo de introducción, de monólogo o algo así, pues, viola. Bueno, conjunto Falopa, compas, búsquenlo por ahí. Y obviamente Hernán Vidal, nada que decir, pues, del Hernán Vidal. Ya, queridos compas, entramos justamente a lo que son las actividades que vamos a compartirles ahora. Actividades justamente que se vienen dentro de los próximos días. Recuerden justamente lo que está realizando la campaña solidaria por Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Ya, búsquenlo por ahí también. Bueno, se nos quedaron cosas en el tintero, compas. Queríamos también tirar un poquitito de mierda a un facho de mierda que también anda por ahí, que se llama Juan Sebastián Izquierdo Almarza. Si lo buscan, también tírenle un poquitito de mierda, vos. Ya. Eso, compas. Se viene lo que es represalia a nosotros. No valor, dos luquitas, tres luquitas con CD. Entrada el día 7 de diciembre en la sala 814. Las bandas invitadas son Los Colegas y Inmundo Animal. Ahí está, que no alcanzaba, ¿verdad? Acá. Gritos de Lucha Callejera, compas. Sala 814 del 7 de diciembre. Desde las, no tengo idea. Desde las no dice nada, pero desde las 21 a 20 horas por ahí debe ser. Pues, dos luquitas y tres luquitas con CD. El lanzamiento también de los compañeros de Oveja Negra, Nada Te Llevarás de Acá. El nuevo disco de Oveja Negra se va a estar lanzando el día sábado 14 de diciembre. Desde las 21 horas, el aporte de una luquita con disco, tres luquitas, compas. Va a ser también en el club musical 814. Oveja Negra, Durruti Ska, Canti y No Te Salves se van a estar presentando ahí en el lanzamiento de No Te Llevarás, Nada Te Llevarás de Acá, el último disco de los compañeros de Oveja Negra. 14 de diciembre, 21 horas, se presentan también los compañeros de Que Se Pudran Todos, Melchora y Los Brujos, Tumulto y otros compañeros. Ah, me perdí ahí, como que se me... no alcanzo a cachar el otro nombre. Esto va a ser el Tocata Rock por la Resistencia Ancestral, en la Junta de Vecinos, Avenida El Valle, 6069, Lo Hermida, en Peñarol, en Compás. Ya, 14 de diciembre, desde las 21 horas. Ulcantún por los presos de la revuelta. La entrada es de 1.500 pesos, más alimentos o dos luquitas. Esto va a ser el día sábado 7 en la sede Atmapu, en Cautín, 16.35, desde las 22 horas. Estamos hablando de Temuco, compas, ¿ya? Se van a ver, van a estar presentando Escopetazo, Mala Curadera, Rayas del Papa, entre otros. Ya hay más por confirmar también. Se viene también Sudor Obrero, compas. Sudor Obrero, mira, hace rato que no se veía Sudor Obrero. El día viernes 6 de diciembre, desde las 20 horas, el aporte de 3 luquitas, 2 por 5 luquitas. Sudor Obrero, Los Revolucionarios, Garallego Ska, Sed, Street Hell, DJ Ugly Monkey, ya, Metro Mata, Espacio Perro Negro, 20 años de Hoy Callejero, de Los Obreros. Viernes 6, compas, 20 horas. Se viene también Maipú Rock, en la cual se va a estar presentando Cráneo en vivo, ya, junto con Eteria. Entre Amigos y Música, 7 de diciembre, sábado 23 horas. Esto va a ser en Graffiti, Restaurant y Cervecería en Maipú, Santiago, Avenida Pajaritos, número 1230, comuna de Maipú. Se viene también una convocatoria literaria. Se va a estar realizando una convocatoria literaria. Bueno, también está la vieja cartonera, la vieja zapa cartonera, si no me equivoco, mira, me acordé de repente. También están haciendo una convocatoria literaria por ahí, búsquenla por ahí, no la tengo acá, no la anoté. Pero ahí, te invitamos a narrar tu experiencia de violencia política y o represión. Comparte tu relato, la recopilación de relatos, cuentos, poemas se transformará en una publicación tipo fanzine digital e impreso. Primera convocatoria hasta el día 15 de diciembre. Ya para que puedan participar, todos escribimos de repente, así que igual es bueno poder darlo a conocer. Punk y protesta, revuelta popular. En el Bar 1, Vapulear Trola, junto con Los Come Podrido, el aporte de una luquita, ¿ya? Esto va a ser el día 6 de diciembre, desde las 21 horas, ahí en Bombero Núñez 1, pues, en el Bar 1, ¿ya? El pueblo mapuche invita a Gran Ayecán por los Derechos Humanos, actividad cultural familiar, feria común, olla común y más. Libre de alcohol y humo, domingo 8 de diciembre, desde las 10 a.m. Plaza Catrillanca, ex Montserrat, en Puente Alto, compas. Rock y guitarra también presenta a Durruti Ska junto a Fonéticos y la Radio Carpintero, ¿ya? Esto va a ser el día 5 de diciembre desde las 22 horas. Adhesión de dos luquitas en Vicuña Maquena número 1220. Difunde Casona. La Casona está moviéndose de nuevo. ¿Qué tenemos por acá? También tenemos Renca Ska Punk Hoy. Volumen 5, actividad solidaria, atentado obrero, los solidarios, papulear trola, come perro, ateo gracias a Dios, genitales, escabechados, alcohol holocausto. 7 de diciembre desde las 20 horas ocupa La Pana, en José Manuel Infante con calle 5 en Renca con pasaporte sugerido, una luquita. Tenemos también el aniversario 48, Villa 8 de diciembre, ya el día sábado 7 de diciembre en el parque La 8, de la Festival 8. Ya. Diferentes bandas ahí se van a estar presentando también, entre otros Santiago Rebelde, Ateo Gracias a Dios, Mala Hierba, Escualos, Payabamo, Feria Libre, Juegos Inflables, desde las 14 horas, ex Metro Los Quillayes. Ya. Tenemos también Volvemos a la Calle, actividad para toda la familia libre de alcohol. Ya. Banda Santiago Rebelde, Capitán Morgan, Extraña Fatalidad, Distorsión Nocturna, Galadres, ya. Va a haber muestra de circo activo también, charla educativa, feria libre, actividades para la infancia. 8 de diciembre, desde las 14.30 horas en la Villa Francia. Las Estepas con la portada, Plaza Colegio Hernando de Magallanes. También se va a estar, juntando las compañeras Un Violador en Tu Camino para dar a conocer justamente esta performance anticarcelaria. El día jueves 5, desde la 1 de la tarde, frente a la cárcel de mujeres de San Joaquín, no estamos todas, faltan las presas. Ya se va a estar realizando esto. Junto con eso también me enviaron hace poquitito una información para todas las féminas de Peñalolén que quieran participar justamente de lo que es esta performance sobre Un Violador en Tu Camino. Se está realizando una convocatoria para el día viernes 6 de diciembre desde las 6 de la tarde en el Chincou en Peñalolén, en la cual tienen que presentarse con ropa negra, venda negra, panties, ya, pañuelo rojo, labios rojos, ya, para que pues todas las féminas que quieran participar también, todas las compañeras que quieran participar de Un Violador en Tu Camino en Peñalolén. Así que lo pueden hacer el día viernes desde las 6 de la tarde en el Chincou, queridos compañeras. Y nos despedimos, queridos compas, y ya se nos pasó la hora. Vamos a despedirnos inmediatamente con la despedida del programa. Así de corta, ya. No alcanzamos a tirar un tema, po, ya. O si alcanzamos, tiremoslo nomás hoy. MC Erco, compas, nos vamos a despedir con el tema Basta. Ya, hasta la próxima, queridos compas. Esto continúa, la revuelta sigue, así que a seguir revolviéndola, po. A pelear por lo nuestro, compañero. Marchamos por un gran sendero. Alzar la voz y reclamar lo que es nuestro primero. Sécate esas lágrimas, hermano. Lo que hemos hecho no ha sido en vano. Compañero, alzar esos puños. Nuestros trabajos son nuestros orgullos. Triunfo mío es triunfo tuyo. Serán delirantes gritos los diminutos murmullos. En nuestro ejército contra el suyo. Somos parte de la lucha social. Y a luchar la unión es esencial. Y a combatir no hay que huir. Hay que unir que tú y yo somos uno. Luchar para derrocar lo actual, inaugurar algo bello. Es tarea de cada poblador organizado. Es misión de cada poblador en organización. Funciona a diario, guarda en guardia, que irradian rabia. Revolucionario, necesario el cambio, los precarios. Yo no somos empresarios, entro no. Partidario de esto no seremos, por lo menos yo no. Y con furia declaro que la injuria saldrá en caro. Lucharemos para que no haya más penuria. Queda claro, esto está en nuestras manos. Amor al pueblo, por eso luchamos. Vamos desde el hip hop organizado. ¡Basta! La represión, basta. La intervención, castigo, basta. Porque somos luchador, basta. La represión, basta. La intervención, castigo, basta. La revolución, chico por esencia combativo. Desechar el poder, perder poder popular. E ir a pelearnos por lo individual, sino lo colectivo. Estimo pensando en objetivo, y vivo activo por lo mismo. Y no le compramos lo que impone el capitalismo. Movimos masa con conciencia, vimos masa en decadencia. Por eso resistimos con inteligencia. Hombre con hombre, hombro con hombro, hombre de escombro. Vamos al desorden de la sombra. De la angustia, pobre hombre, atacar al que no te acorde. A la ley de este rey que nos impone. Grafitero, breaks, MCDJ, conscientes ponen la cara de la realidad. Cortaremos cadenas que nos privan de libertad. Y alzaremos cadenas que nos brinden la hermandad. Dicho y hecho, derecha que nos prive derecho. Despecho al facho, el ocho está hecho. Muchacha, muchacho, lucha con membran macho. Despacho el facho, que ensancho los cachos. El abordaje guacho, los de arriba no derriban a los de abajo. No hay cambio en ideología, reacciona. Hip hop no evoluciona, hip hop revoluciona. Basta de represión. La intervención, castigo, basta. Somos luchador, basta. La represión, basta. La intervención, basta. Digo, basta. La revolución. Enlace de frase sobre una base. No sé qué pasa el desfase. En el que nace el desastre con trabajo de base. Así se hace, así se hace. Pase lo que pase. No en mi clase contra tu clase. En nuestra clase contra su clase. Es cosa de rebelarse, darse cuenta de lo que nos afecta. Sacarse la cárcel que lo encierra. Liberarse esa mierda. Matar piedra, usar piedra. Macho en piedra. El que pierda, contienda. El que perderá su silla. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.